bueno, creo que ustedes están haciendo las primeras materias de la carrera, ¿no es cierto? Acaban de hacer ese ciclo previo, ¿no? Cursaron el primer cuatrimestre, ¿ya? ¿Qué cursaron? Psicología general. Psicología general. Y social. ¿Y qué más? Introducción a la problemática. Quiere decir que están aprobadas, están cursadas. Todos están en esta situación de haber hecho. ¿Todos ingresaron ahora o alguno viene de alguna época anterior? Todo el año pasado. La carrera. Nada más está así de. Sí. Del año pasado. Bueno, o sea que es bastante parejo el grupo de punto de vista de la situación nueva de estar en la universidad. ¿Alguno de ustedes son maestros? ¿Sí? ¿Quién es? A ver. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Gracias. Preescolar. Bueno, también son maestros. Los que llegaron recién, ¿alguno es maestro? No, bueno, ¿qué tal? Bueno, ustedes saben que esta materia tiene una carga horaria de 6 horas. Que acá en esta regional, Luján, se divide en dos turnos, ¿no es cierto? Ya lo saben, pero insisto, vienen los martes y los jueves a cursar esta materia en el mismo horario y el mismo aula. El horario ya lo saben también, ¿no? 18 a 21. Si alguno no está inscrito, ya sea porque no se inscribió a tiempo o porque no puede institucionalmente, hagan circular una hoja, perdón, ante todo hay algunos que estén en esa situación, ya sé de uno de ustedes, pero alguien más no está inscrito, perfecto. No tienen la materia previa, ¿no? Las correlativas previas. O sea, para los que por carencia de correlativas previas o por no inscripción, por lo que fuese, anótense en una hojita, ¿no? Una hoja grande, en un pedazo de papel, y pásenmelo porque van a cursar la materia como si estuviesen inscritos. Y después veremos el tema del acta y cómo hacemos para pasarles la nota, ¿no? O guardarla, según el caso, como se dice. Así que los que estén en esa situación, no dejen de pasarme ahora esa lista. El profesor Tedesco, que es ayudante acá en esta cátedra, ayudante de segunda, concursado hace muy pocos meses, va a tener a su cargo el dictado de esta materia los días jueves. O sea que estamos trabajando con un programa que va a ser desarrollado por dos docentes. ¿No es cierto? Lo cual no tiene que alarmar a nadie, porque somos verdaderamente un equipo, no como otros casos que a veces trabajan juntos profesores por circunstancias administrativas. Somos un equipo y además compartimos cierta interpretación de los textos que vamos a discutir acá en el curso. De manera que van a tener cierta unidad conceptual sin demasiado ruido, ¿no? Por supuesto, la diferencia fuerte es que yo después de 2 horas más o menos ya me voy agotando porque debía estar jubilado, cosa que no sucede acá con el profesor Tedesco, que está en una etapa de la vida más auspiciosa. La tía esclerosis no perdona. Bueno, la idea principal es que ustedes no tendrían como tendencia, después hay que ver en cada caso, pero no tendrían antecedentes en ciencias sociales. O sea, muchos de ustedes han terminado lo que quedó de la escuela media, creo que se llama polimodal, ¿no? Algo así. Quizá alguno ha hecho la escuela media, en algún lugar todavía está la escuela media, ¿no? Pero en cuestión de grados, mucho más en el polimodal, hay una fuerte ausencia de las ciencias sociales, no porque no figuren. No porque no aparezcan nombres de materias que podrían hacernos pensar en las ciencias sociales, sino porque no hay profesores preparados en ciencias sociales con una mirada científica de la sociedad, con una mirada poco prejuiciosa, siempre tenemos prejuicios, ¿no? Poco prejuiciosa, y sobre todo científica. De manera que uno puede pensar sin mucho esfuerzo en estas primeras reuniones de que ustedes están más condicionados por lo que llamamos la vida cotidiana y no tanto por ciertas preocupaciones explicativas sobre la sociedad. Y si es cierto que ustedes viven en la vida cotidiana, y si es cierto que yo soy sociólogo, entonces algunas cosas tendrían que ser derivarse lógicamente de esto. O sea, muchos de ustedes ven televisión, creo yo, después me dicen no, yo no miro televisión, qué sé yo, pero seguramente miran bastante televisión. Seguramente no tienen idea de quiénes son los propietarios de estas empresas de comunicación de masas, ni mucho menos quienes dirigen esos programas que ustedes ven, o quién los hace. Y posiblemente la mayoría de ustedes vive en unos ambientes familiares o sociales que, con todas las excepciones del caso, esto es una generalidad lo que digo, son lugares fuertemente regresivos, ¿no? O sea que en general están rodeados de personas de la vida cotidiana que, más allá de atender los problemas de la vida cotidiana, que no son pocos, como por ejemplo tener ingresos todos los meses, mucho más no sucede. Y en el plano de la acción pensada, es bastante probable que, si han empezado a estar en la universidad, cada día más se sientan aislados, ¿no? Aislados respecto de esos ambientes que ustedes están insertos desde hace larguísimos años, familiares, etcétera. De manera que esto va a ser denso, ¿no? No solo nuestra materia, digo todo lo que es la universidad. O sea, o hacemos rupturas, como dicen los piagetistas, ¿no? O hacemos ruptura o seguimos así con algunas nociones nuevas que aprendimos, que hasta somos capaces de repetirlas, ¿no? Y bueno, la finalidad de estos cursos es hacer rupturas. Lo que se llega a aprender acá en poco tiempo se olvida, porque una buena parte se asimila con los métodos tradicionales de la memoria y la repetición y el resumen, ¿no? Pero lo que llegamos a construir, que varía muchísimo según la situación previa de ustedes y además mi desempeño, y acá el docente de Pesco, lo que llegamos a construir son algunas estructuras de pensamiento nuevas, que en general no están asociadas con la felicidad. O sea, que uno, cuanto más avanza en estos asuntos, no es que se siente más feliz, que le va todo bien, como se dice, ¿no? Sino que en realidad esto es un horror, estamos sumergidos en una situación gravísima, ¿no? Regresiva, filofascista, si ustedes quieren. Estamos en una situación filofascista, sin democracia, con las universidades financiadas, con las comunicaciones controladas por unos pocos grupos que los mencionaba hace unos minutos, y con condiciones para trabajar muy desfavorables, ¿no? Donde en realidad, bueno, si es para tener una papeleta habilitante y poder presentarla en algún lado, quizás sirva, ¿no? Esta estructura, quizás. Pero cada tema va a implicar un cierto conflicto, porque en lugar de estar estudiando el agua en ciertos planetas, esta fábula habla de nosotros. Las ciencias sociales hablan de nosotros, y no podemos menos que no hacernos los distraídos, sea cual sea la posición que tomemos o de qué modo nos alineemos, porque esto es un debate muy importante, relativamente reciente, donde las ciencias sociales están notablemente expulsadas de la escuela media, a través de la trivialización, la ideologización, falta de cuadros docentes. Entonces uno se va de la escuela media pensando una serie de curiosidades sobre la sociedad y las relaciones sociales, sobre el capitalismo, que hay toda clase de excepciones, alguno que lo vio, algún profesor que tuvo, algún, quizá en su casa, algún libro, alguna cosa, pero la tendencia es esta. Y esto no es nuevo, se viene dando hace bastante tiempo, siempre que hacemos esta experiencia de la sociología general. Y bueno, cada tema que veamos va a ser un conflicto, ¿no? Donde seguramente uno se va a ir a veces de la reunión mal, o molesto por algunas cosas que se digan, ¿no es cierto? Que en realidad nosotros, yo mismo además también me incluyo, ¿no? Me veo molesto seguramente por algunas reacciones, porque es todo recíproco, ¿no? Pero la idea es que es mejor estar mal acá, en este lugar, y no en la realidad social. Porque esto es como un gabinete, un laboratorio, donde hasta podemos darnos el lujo de discutir. Concretas no hay discusiones. En los trabajos no se discute, se trabaja. En la escuela manda el director, los que son maestros. Y si trabajan en la privada, los compadezco, porque tienen algún aparato eclesiástico o alguna cosa así, dirigiéndoles la conciencia. Y bueno, y otra cosa, mucho no se puede esperar en la realidad social. Ahora yo debería ser más prudente, debería decir, bueno, no es así, porque en este curso, en cantidad de estudiantes, están todos organizados políticamente. Este es un curso donde el más ingenuo tiene su agrupación, su centro de estudiantes, su partido político, se moviliza asiduamente. Lucha por comprender lo que pasa y para intervenir. Bueno, tranquilicémonos. No ese es el tema, ¿no es cierto? Si esta materia la hubiéramos dado en los años 70, casi cualquiera de ustedes me hubiera dicho, bueno, ¿por qué no empezamos a discutir ya de política? No perdamos un minuto más. Estaba fuertemente politizada la sociedad. Se hablaba de política y se actuaba. La clase media, ilustrada, universitaria, con los obreros, producían una serie de situaciones muy conflictivas para el orden. Ese conflicto se resolvió favorablemente para el orden, como ustedes lo saben. Ciertos miles, eufemísticamente llamados desaparecidos, más el 1,500,000 que se fue del país y no volvió más, más los 40,000 presos en las cárceles de la dictadura, que salvaron la vida porque estuvieron presos, pero cuando les abrieron la celda estaban destruidos, así quedaron, ¿no? Y sobre todo el terror de ver cómo los ponían presos, cómo los mataban o cómo se iban del país para los que se quedaban. Entonces todo eso, ¿no es cierto?, lo tenemos en nuestras relaciones actuales, en el dictado de una materia como esta, que para subir el nivel de análisis crítico y político necesitamos ir despacio, ¿no? Que habrá que ver si lo hacemos, en qué medida lo haremos. El proyecto de la materia no es ambicioso, es casi trivial. En realidad, cuando uno escucha el Don Giovanni de Mozart, para Mozart era una trivialidad escribir eso, ¿no? Y bueno, pero ahí estaba todo, ¿no?, en el Don Giovanni. Entonces, este es un programa trivial, pero si uno se da cuenta, los autores que han sido convocados para que nos ayuden en esto, uno no puede menos que sentir un espasmo, ¿no? Tenemos maestros como Dulce, como Marx, ¿no?, que se van a ver en este programa. Lo tenemos a Max Weber. Y tenemos algunos marxistas recientes, como había sido el suicidado Pulanzas, o el sociólogo argentino Juan Carlos Marín. Tenemos a un teórico que trabajó para la caída de la Unión Soviética, que fue, o que pues está vivo, llamado Dahrendorf, que lo vamos a ver acá en el programa. Tenemos al asesino de su esposa, Luis Althusser, después encerrado en una casa de salud mental. Esta sociedad no aguanta ciertas conductas. Y tenemos a otros maestros, algunos mucho más recientes, ¿no es cierto? Lo tenemos al recientemente fallecido Mandel. Hace 4 o 5 años que murió, ¿no? Lo tenemos al actual que sigue produciendo Hobsbawm, más gran historiador marxista vivo en este momento, ya habla por los 100 años, 98 años, no sé qué come el viejo este, bueno. Y después lo tenemos a, lo tenemos por supuesto a Lenin. Que, bueno, todo esto a uno podría pensar, bueno, ¿y qué va a hacer con todo esto? En realidad, si ustedes miran los otros programas de sociología que se ven en Trabajo Social, no suele ser este el eje, ¿no? Entonces, yo voy a tratar de hacer una brevísima fundamentación del programa, y hoy mucho más no vamos a hacer, porque esto implica que estemos trabajando juntos en algunas cosas, ¿no? Y si no es una conferencia producente. La idea es la siguiente. Si es cierto que las ciencias sociales son ciencias, cosa que se sigue discutiendo, entonces tendríamos que tomar un momento importante de la sociología, como fue la sociología clásica, que es una sociología desde los años 90 del siglo XIX hasta más o menos los años 30 del siglo XX. Esta es la época de la sociología clásica, ¿no es cierto? Y ahí tendríamos que elegir, porque no tenemos tiempo, algún autor muy representativo. Entonces, con toda la la precariedad de una elección así, lo hemos llamado a Durkheim para que nos explique cómo se investiga la sociedad. Y en todo caso, cuál es el punto de vista de una ciencia sociológica. Y un punto de vista, como dice el propio Durkheim, del racionalismo científico, que implica una colisión con el sentido común, con la religión y con las concepciones del liberalismo filosófico. Eso modestamente Durkheim, que pareciera que hubiera escrito hoy, ¿no? Estamos viendo trabajos de 1900, de 1910, tiene una fuerza de confrontación que todavía seduce, ¿no? Y además ideal para quien se inicia. O sea, no al sentido común, no a la religión y no al liberalismo filosófico, de que somos todos iguales, ¿no? Todas esas cosas. Bueno, entonces vamos a interrogar a Durkheim a través de dos textos fundamentales que son algunas partes de las reglas del método sociológico. Todo esto está en el programa, después les digo, ¿no? Algo de regla del método sociológico, que son siempre, como hacen los homeópatas, ¿no? La medicina homeopática de dosis pequeñas, ¿no es cierto? Y un trabajo, por lo general, no estudiado de Durkheim, que es un trabajo que lo escribe casi en la misma época que escribe las reglas, ¿no? Que se llama Representaciones individuales y representaciones colectivas, que cierra notablemente con las reglas. Entonces, el próximo jueves, el profesor Tedesco les va a dar un teórico para tratar de entender contra quién, por parte de Durkheim, ¿no? O sea, cuáles serían las posiciones no sociológicas o que impedirían el conocimiento de la sociedad según Durkheim. Y por otro lado, la propuesta de una línea de investigación y de una cuestión metodológica, porque cuando decimos metodológico, no como las materias metodologías, que pareciera que la metodología es una caja de herramientas que uno la lleva de un lado a otro, ¿no? Sino que metodología siempre es un momento de la teoría. Eso conviene, por lo menos por ahora, recordarlo. Cuando hablamos de método, es el método según determinada construcción teórica. O sea que no hablamos de la universalidad del método, sino que son los métodos. Toda teoría de carácter científico tiene que venir abrochada con procedimientos que indica la propia teoría para resolver el tema del conocimiento. Por eso lo van a ver en un teórico a la brevedad. Después vamos a preguntarle a Marx cómo es esto de poder fundamentar el conocimiento de la sociedad, ese conocimiento científico. Y en ese sentido van a tener un teórico el martes próximo a cargo de quien les habla. Entonces esto es como una introducción muy fugaz, ¿no? Para ver cómo alguien se plantea el estudio científico de la sociedad. ¿Por qué Durkheim? Porque es una muestra muy representativa de la sociología clásica. ¿Por qué Marx? Porque Marx y los marxistas no han dejado de ser un desarrollo, yo diría, paralelo a la sociología, ¿no? Es como una ciencia social obrera. O sea, para tomar una clasificación que en este momento muchos no utilizan, es como si dijéramos las ciencias sociales burguesas y las ciencias sociales obreras. Cuando decimos obrero, no decimos un tipo con un mameluco manchado de grasa, ¿no? Esas cosas, decimos trabajador asalariado, que puede ser técnico, maestro, obrero de fábrica o lo que fuese, ¿no es cierto? Entonces habría como una sociología de los trabajadores asalariados, que son una clase social, ¿no? Yo soy marxista. Entonces, para empezar con este debate, vamos a preguntarle a Durkheim, que es un punto alto de la sociología clásica, y vamos a preguntarle a Marx, ¿no? Para que ustedes vayan armando algún tipo de análisis de cómo es esto de la fundamentación científica de la ciencia social. Pues vamos a entrar de lleno en un tema particular de las ciencias sociales, muy caro a la sociología y al marxismo. Ese tema corresponde a la teoría de las clases sociales. Es decir, que si uno ya venía venía con ciertas rupturas con esto de Durkheim y Marx, ahora de golpe se levanta una mañana y dice, me engañaron. O sea, durante muchos años me explicaron que somos todos iguales, tenemos los mismos derechos, la Constitución Nacional, que desde que bueno, los españoles se acabó con las castas, con los estamentos, ¿no? Y en realidad uno ahora amanece con las clases sociales, ¿no? Entonces vamos a meternos en un tema particular de las ciencias sociales y vamos a interrogar a un clásico, que es Max Weber, uno de los más grandes clásicos, Max Weber. Vamos a interrogar a Marx y vamos a interrogar a un crítico muy lúcido del marxismo, muy, muy importante, que se llama Darendorf. Entonces, con estos tres autores vamos a construir un análisis de las clases sociales, donde se supone que después de esta reunión de las clases sociales, cualquiera que es maestro, ya el primer día que va al colegio, a la escuela, dice, a ver, y estos chicos que vienen acá a oír clase conmigo, ¿qué clases serán, no? Voy al colegio San Felipe de Don Torcuato. Bueno, está todo dicho, clase media alta. Voy a la escuela 28 ahí de, no sé, Bancalar, y por ahí queda, bueno, no sé. Mucho debate, ¿no es cierto? Ahora, eso que era medio empírico, ¿no? Que uno más o menos lo veía como van vestidos los chicos, ¿no? Quizá tener criterios teóricos, porque no es solo como van vestidos, ¿no? Ojalá fuera ese el tema. Ahora, si después de todo esto uno sigue yendo a la escuela y sigue todo igual, y bueno, nosotros hacemos lo que podemos acá en la cátedra, ¿no es cierto? Después de todo, las clases sociales, está bien que las haya, ¿eh? Hay toda una defensa de las clases sociales, no sería posible que una sociedad sin clases. Cuba mismo en este momento tiene algunos procesos, no digo plenamente, que reconstruyen algo, ¿no? Las diferencias capitalistas actual, ¿no? Igual que China, ¿no? Y ni hablemos de lo que fue la Unión Soviética, que había sido un notable experimento para limpiar. Sí, que a lo mejor es tarea de nuestra generación, ¿no? Esto de avanzar con el tema de las clases sociales. Ahora, otra posibilidad es, estar cómodo, ¿no? Después de todo, si soy clase media alta, o clase media, no está tan mal esto. No preocuparse tanto por las clases sociales, más bien me tengo que preocupar por llegar a algo en la vida, ¿no? Triunfar. Entonces este debate de las clases sociales creo que les va a ser útil, porque este programa lo hemos pensado que tenemos pocas reuniones y todo lo que viésemos tendría que tener algún aporte sustantivo, ¿no? Si no, en el caso del marxismo vamos a preguntarle a Marx y a dos marxistas, Poulantzas y Marín, para el tema de las clases sociales. Bueno, después vamos a meternos en un módulo que tiene un notable interés, creo yo, porque a la vez que nos muestra ¿Cómo se hace para que, siendo profundamente desigual la sociedad, la inmensa mayoría no se plantee modificarla? ¿Cómo puede ser que ese 50% debajo de la línea de pobreza, ese 20% de indigentes, ese millón de analfabetos, esos 2 millones de insanos mentales, declarados o no, más todos los enfermos de diversas enfermedades, más los jubilados, estos los que cobran, creo que son 250 pesos, disculpenme, he sido injusto con el gobierno. ¿Cómo toda esa gente no hace nada para que esto, no? O sea, bueno, seguramente porque pensar desde el individuo es una verdadera ilusión. Que la unidad de análisis, el individuo, bueno, yo no hago nada porque no quiero, porque no me gusta, hago porque me gusta, no. La unidad de análisis no es lo que pasa con cada individuo, que siempre es interesante, sino ciertos procesos que están llevando a que los que están, digámoslo topológicamente, los que están abajo, los que están así, como decíamos, no puedan construir en el plano de la conciencia algún tipo de representación de su situación que les muestre que son resultado de un proceso social y que ese proceso social solo se podría modificar con la construcción de lo que en este módulo llamamos, por un lado, el régimen normaliza y controla, y por otro lado, fracciones que se sustraen a ese control y organizan fuerzas políticas, ¿no? Fuerzas sociales políticas, tiende populares, ¿no es cierto? Porque, por supuesto, el régimen y la burguesía siempre están organizadas por el que vamos a descubrir en esta reunión, es obvio, ¿no es cierto? Pero el chiste es cuando las fracciones subordinadas, ¿verdad? Que después veremos con las clases sociales cómo llamar a eso, para decirlo de una manera general, el pueblo revolucionario, no hay que confundirse, no hay que hablar de pueblo, ¿verdad? El populismo habla de pueblo. De lo que hay que hablar es de pueblo revolucionario, que serían las fracciones del pueblo que se organizan políticamente. Con una característica autoorganizativa, autónoma, porque el pueblo, si el pueblo fuera tan importante como se dice, no estaríamos en esta situación. El 90% de la población pertenece al pueblo, por lo menos, ¿no? El tema es el pueblo organizado políticamente, o el pueblo revolucionario, como decía Robespierre, uno de los teóricos de la Revolución Francesa, pero Robespierre, igual que Marat y otros. Entonces, en este módulo vamos a tratar de ver cómo hay unos procesos que llevan a la normalización y al mismo tiempo hay otros procesos que llevan a la formación de fuerza política popular. Eso se ve en el módulo 3, que es un módulo de mucha tensión. O sea, genera una tensión muy fuerte. Yo todavía recuerdo, o lo tengo presente, ni tengo que recordarlo, siempre que hemos dado el filantropismo. Hoy, por ejemplo, en algunas radios dijeron que San Martín era filántropo, ¿no? Filántropo que ama a la humanidad, quiere el bien de todo, ¿no? Bueno, alguna vez que hemos estudiado la filantropía, que fue un movimiento burgués para controlar a los pobres, ¿no? Especialmente en Francia, muchos en el parcial hacen suya la filantropía. O sea, no pueden ver que es un instrumento del régimen, de los que dominan, de los que controlan, no puede verlo. Entonces, les parecen loables las propuestas de la filantropía y las escriben en el parcial, separándolas de su carácter de control social, ¿no? Entonces, leyendo eso, uno ve en qué situación estamos. Estamos muy construidos, ¿no es cierto? Muy, muy construidos. Y no es sencillo sustraerse. Entonces, en este módulo vamos a ver, por un lado, cómo nos normalizan, y por otro lado, cómo aparecen procesos de autoorganización alternativos. Le da una tensión muy fuerte al módulo 3. Y dentro de este módulo 3, completamos esto preguntando a dos teóricos que los podríamos llamar teóricos revolucionarios. Porque en realidad cuando uno dice teoría revolucionaria, está pensando no tanto en explicar la sociedad, o encontrar sus leyes o sus mecanismos más fundamentales, la sociedad, sino que más bien, cuando hablamos de teóricos revolucionarios, estamos pensando cómo se construye una estrategia para confrontar contra el régimen desde los sectores populares, ¿no es cierto? Es un problema estratégico, ¿no? Que estrategia casi no se estudia en la facultad, ¿no es cierto? Los temas de estrategia los estudian los militares, ¿no? Nosotros de eso muy poco. Y bueno, si no se tiene una estrategia, no se puede confrontar contra el régimen. Y los que han dicho bastantes cosas desde el campo revolucionario a esto de la estrategia revolucionaria han sido Marx y Lenin. Para mencionar a dos, perdónenme la... el corte que estoy haciendo, ¿no? Tendríamos una panoplia de autores para presentar que han aportado a esto, ¿no? Con los nuestros, los argentinos, ¿no? Como Roberto Santucci, ¿no? Ahora, bueno, los argentinos, empecemos por los argentinos, pero vamos a tomar dos autores que con ellos después uno puede llegar perfectamente a leer por cuenta propia a los argentinos, ¿no? O sea que vamos a ver dos obras clásicas para la lucha de clases, que son todavía imprescindibles, que no se las ha podido reemplazar hasta este momento. Uno es un trabajo notable de Marx que se llama El 18 Brumario de Luis Bonaparte, que justamente es un trabajo sobre cómo una fracción popular se convierte en fuerza revolucionaria, ¿no? Y cómo no tienen que hacerlo. Digamos, no que esté mal hacerlo, digo, el problema estratégico, ¿no? Cómo hay que resolver un problema estratégico cuando se transita en esa dirección. Es un relato clásico, que lo vamos a ver completo, el 18 Brumario, y por eso no vamos a hacer fotocopia, ¿no? El librito vale dos mangos, así. Entonces, en un punto ya más avanzado, en el punto de vista de los procesos sociales, vamos a tomar un clásico de la lucha de clases, que seguramente sigue siendo Lenin. Y de Lenin, vamos a leer dos capítulos de un libro que todavía es imprescindible, que se llama ¿Qué hacer? Es un libro escrito el mismo año que Durkheim escribía Las reglas del método sociológico. ¿Eh? Por supuesto, distintos contextos. Bueno, el programa termina con una clase dedicada a la Argentina reciente, desde el punto de vista de los conflictos sociales, ¿no? Y un pasado reciente que estaría siendo como el fundamento de nuestra situación, ¿no? Y que lo localizamos entre los años 43, junio del 43, el famoso golpe de Estado, ¿no? En plena guerra mundial, hasta marzo del 76. O sea, una larga duración que por supuesto tiene una unidad lógica, por eso la hemos tomado. Y con eso terminaríamos nuestro curso, ¿no? Si es que llegamos a ver todas estas cosas, porque si es que todos mis compañeros me digo, bueno, perdónenme, no, eso fue el año 2001, fue eso, me confundí. El 2001 era así, no podíamos casi dar clase, estábamos en un proceso de movilización incesante, pero como ahora cambiaron, ya no hay más motivos para movilizarse, es razonable que demos clase, ¿no es cierto? Está todo bien. Entonces esta es una primera presentación del programa, ¿no? La idea fundamental es que vamos a tener dos reuniones por semana. En muchos casos los martes va a haber teóricos, en el sentido que va a haber más una actividad expositiva, digámoslo así, ¿no? Y los jueves seguramente va a haber más una actividad de resolver problemas. Pero eso no quiere decir que los jueves no se vuelvan los temas del teórico, o que los martes no veamos algunas cuestiones concretas e inmediatas resolutivas, ¿no es cierto? Pero el carácter es más teórico el martes y más práctico el jueves, como tendencia, digámoslo así, ¿no? No es un corte brutal, ¿no? Acá está el teórico, este es el práctico, ¿no? Como a veces se piensa. Por otro lado, la cuestión principal para poder funcionar, yo no sé cómo les va a ustedes con esta experiencia universitaria, ya veremos, ¿no? Pero la cuestión fundamental es que ustedes y nosotros estemos leyendo los mismos materiales y pensando en problemas semejantes, ¿no? Como única manera de cursar esto. Dicho de una manera brutal, no se pueden cursar tantas materias por cuatrimestre. Si alguno va, tiene bolsillo esto de primer año, segundo año, tantas materias, hablo, pero poco tiene que ver, ¿no? Cada uno tiene su ritmo, su tiempo. No es necesaria N cantidad de materias por año. Casi es preocupante. Es que ustedes cursen lo que pueden cursar. Pero poder cursar quiere decir leer. En primer lugar, ¿no? Leer para las reuniones. Las reuniones se convierte en un esfuerzo, pero no hay placer en esto. Y entonces se vuelve una gris obligación que es que pasarla lo antes posible, ¿no? Con lo cual creo que estamos trabajando en contra de nosotros, porque después de todo lo que hacen ustedes acá no es para un empresario que los expropia. Están haciendo una... Después si los van a expropiar ya nos desentendemos de eso, ¿no? Por lo menos en este punto lo que están haciendo es para ustedes. No es como en un trabajo que uno lo hace para la empresa, ¿no? Que le pagan algo, ¿no? Vale, roban, como se dice. Sino que la idea es que ustedes midan ya esta semana si van a seguir o no en esta materia. Que creo que tienen evolutiva, ¿no? Psicología evolutiva, sé que ahí leen muchísimas cosas todos los días, pilas, ¿no? Acá quizás no se lee tanto, pero tiene un carácter más cualitativo lo que van a leer. Lo que van a leer no se lee así de corrido. Hay que detenerse, ¿no? Hacer ficha, pensar los conceptos, ver si se entendió o no. Lleva tiempo, no es sencillo. Y sobre todo, la posibilidad de que se lleven algo de esto. Porque si ustedes no van leyendo para las reuniones, es medio... es casi un absurdo. Muchas cosas absurdas que hacemos, por supuesto. Pero en todo caso sería una más, ¿no? Bueno, yo por lo menos llegué hasta acá. Lo que les quiero comentar, los materiales están en una empresa que se llama La Letra. Está en el pasillo, creo que la conocen. Tendría que conseguirse ya para el jueves próximo el método. Representación individual y representación colectiva. Estos dos materiales están perfectamente localizados en el programa. Si alguno tiene libros o llega a bibliotecas, no compre las fotocopias, porque nosotros siempre citamos el libro, el capítulo, la página, la edición. Entonces, bueno, en general la mayoría compra los materiales porque no tiene los libros, ¿no? Pero si alguno tiene acceso a los libros, bueno, acá está bien indicado, ¿no? El programa también está en La Letra, deberían pedirlo hoy mismo, porque es como el mapa, digamos, ¿no? Y además, tendrían que pedir en La Letra, esto lo están imprimiendo, supongo que estará el jueves, ¿no? Creo que el jueves va a estar esto. Tenían que pedir todos los materiales de Marx que corresponden al punto 2 del programa. Acá en el programa estamos trabajando un capítulo del Capital, que es el capítulo 24, si alguno tiene acceso al libro, ¿no? Capítulo 24 del Capital, ¿no? Los puntos 1, 2, 3 y 6 solamente. Estamos trabajando las tesis sobre Feuerbach. Estamos viendo un capítulo de la ideología alemana, que es otro de los libros. Todo esto está en el programa, por eso no me esmero, ¿no? Tienen una ficha sobre el proceso de trabajo y tienen un trabajo metodológico que es la Introducción General, la Crítica a la Economía Política, capítulo tercero. Bueno, todo esto vayan consiguiéndolo para el teórico del martes próximo. O sea, el martes próximo vamos a ver Marx en el teórico. Entonces, bueno, empiecen a leer y a conseguirse los materiales, ¿no? Yo diría que para el martes próximo es imprescindible, de todo esto que mencioné, que por lo menos tengan leído el prólogo a contribución, así se llama, ¿no? Prólogo a contribución, tengan leído ese prólogo, tengan leído la ficha sobre el proceso de trabajo y tengan leído las tesis sobre Feuerbach. El pasaje sobre la ideología alemana. O sea que lo que podemos todavía esperar un poco para leer respecto del martes próximo, o sea, podemos esperar, si tuviéramos que tomar la decisión de postergar algo, ¿no? Lo ideal sería leer todo. Pero si hay alguna cosa que de Marx que no van a leer para el martes próximo, no lean el capítulo 24 del Capital. Eso puede esperar todavía, ¿eh? Todo lo demás habría que leerlo. Y no lean la Introducción General a la Crítica de la Economía Política, ¿eh? O sea, el capítulo 24 y la Introducción General, la crítica, no lo lean si tienen que tomar la decisión de privilegiar algo. Si leen todo, mejor. Pero bueno. Y para el jueves próximo habría que leer los dos capítulos, o sea, de Durkheim tienen los prefacios de las reglas, la introducción y el capítulo primero. Todo eso tienen que leerlo para el jueves próximo. Y por supuesto el capítulo que se llama, de otro libro que no es Las Reglas, que se llama Representaciones Individuales y Representaciones Sociales. Eso es imprescindible que lo lean para el jueves próximo, porque hay un teórico, entonces tienen que venir con todo más o menos leído y con los problemas, por supuesto, porque a lo largo de la exposición se va abriendo todo un diálogo. Uno pregunta cuando tiene que preguntar, no espera al final ni nada de eso. O sea, no, nada de interrumpir todas esas cosas. Por ejemplo, como pasó hoy, que nadie me interrumpió hasta ahora. Bueno, en realidad no es interrupción, es diálogo. Entonces, en el primer momento que tienen que decir algo, lo dicen los teóricos, no esperen, ¿eh? Eso es importante. Bueno, y respecto de la evaluación, posiblemente hagamos una evaluación única al finalizar el cuatrimestre. O sea, algunos dicen, primer parcial, segundo parcial, integrador. Y bueno, no tenemos tanto tiempo para andar averiguando qué saben ustedes de estas cosas. Entonces vamos a hacer una evaluación casi sobre el final del cuatrimestre. Y sobre la base de los resultados, algunos ya tienen promovida la materia. Y si no les alcanzó, lo recuperamos. Lo volvemos a llamar. Caso promueven, y bueno, y dan un examen final, ¿no? Que no es lo mejor. Saben cómo es esto, ¿no? Ustedes tienen un régimen de promoción sin examen. Para aprobar la materia y no dar un examen final, tienen que sacar 7 o más. En realidad, lo que se suele hacer es tomarles 2 parciales. Sacó 6 y después sacó 8. A ver, 7. 7 de promedio. Pero igual le vamos a pedir una nueva prueba por las dudas. Y hacemos el parcial integrador, le llaman, ¿no? Claro. Que es una forma de poner un examen final. ¿Cuál es la diferencia, no? A lo mejor tiene la ventaja que, como es durante la cursada, bueno, tiene todos los temas más o menos presentes, ¿no? Pero no es necesario. O sea, si hace bien una evaluación en la última parte del cuatrimestre, si saca 7 o más, ¿para qué lo vamos a volver a llamar? A ver, ¿qué sabe? No sé, yo mucho sentido no le veo. Y bueno, lo que sí hay que llamar a los que no alcanzan esos 7 o más, para ver si pueden evitarse ir a un examen final. Y por otro lado, para llegar a esta evaluación final, tienen que tener presentes en los prácticos. O sea, que todos los jueves, esta va a ser la excepción, este único jueves, todos los jueves van a tener que resolver un problema y entregar la hojita. Y eso es una condición de presentismo que los coloca en la condición de regulares para hacer un examen, una evaluación única al finalizar el cuatrimestre, que les evita el examen final. O sea, tienen que venir asiduamente, tienen que venir muy seguido. Y bueno, ¿alguno de los presentes tiene beca para estudiar? ¿Van a poder pagarse los boletos del tren y todo eso? Porque por lo general cuando llega fin de mes, un saco empieza a venir, ¿no? Precio de los ómnibus y todo eso. Bueno, los que estén en esa situación, por favor, avísennos antes que llegue la situación, porque vamos a movernos. A ver cómo se arregla eso. De alguna manera lo arregla. La cátedra que está en el banco de apoyo, representaciones individuales y colectivas, porque es un texto que incorporamos ahora, pero el derecho social tiene cierta regularidad para tener el bancario. Lo cual implica que uno tiene que organizar. Sí. Ubican el lugar todo. Ah, ya conocen mejor que yo, porque yo me pierdo todavía. Bueno, eso es importante, consíganse, por ahí pueden conseguirlos en el Banco Solidario y no gastan dinero comprando fotocopias, que son un curioso negocio de una empresa, ¿no? Que parece que no, pero es dinero. Bueno, y todos los materiales que conseguimos los llevamos al Banco Solidario. Inclusive no sé si en la biblioteca hay copias. No está archivado. Ah, no está archivado. Está, bueno, eso habría. No, está, pero no está clasificado. Bueno, entonces recurran al Banco Solidario, que es mucho más operativo. ¿Qué representación individual? No, no se usó. Tampoco se usó en el primer cuatrimestre. Claro, tampoco.